Gracias, el saludo para ti, el colectivo y la audiencia que se encuentra en sintonía. Hoy conversamos acerca de los preparativos que tiene el municipio de Vertientes para comenzar el curso escolar 2018-2019. Sobre este tema me acompaña en este minuto Sergio Barona Concepción, quien es el jefe del Departamento de Abastecimiento Técnico Material en la Dirección Municipal de Educación. Sergio, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está asegurado el venidero periodo lectivo? Nosotros, un año de antelación, hacemos una demanda de los renglones que consideramos que pueden tener déficit para el próximo curso. Esa demanda se hace a nivel de país y por allí nos van sirviendo. Nosotros, de hace 2 meses, ya estamos recibiendo el plan del curso que viene. Por ejemplo, algo muy demandado por la población, hoy ya tenemos desde hace casi un mes aquí en las tiendas de comercio todos los uniformes escolares. Ya se completaron todas las prendas que faltaban desde hace alrededor de 15 días, está todo aquí en comercio. Se llevaron a 14 tiendas de la comunidad del campo para acercar los productos al campo y a la escuela específicamente, que estén más cercanas a esas comunidades. Y aquí en el territorio se abrió una tienda y se pensaba abrir otra para la parte de pre-secundaria básica. No obstante, parece ser que hay poca demanda ya, porque ya salimos la afluencia de la primaria, que es mayor, y hasta ahora se empezó a vender en la misma tienda los uniformes de secundaria básica. En años anteriores, una de las insatisfacciones de la población era el tamaño tan grande que tenían los uniformes. Este año, ¿cómo llegaron al territorio? Bueno, sigue siendo esa insatisfacción. Está igual, nosotros dimos recorrido, fuimos al Brazo, fuimos a Batalla, tuvimos a Aguilar, tuvimos a Los Ángeles, aquí en el pueblo, y realmente los padres se han quejado. No hay tallas pequeñas, muy pocas tallas pequeñas en los primeros días. En el caso de primaria, se habían acabado en la tienda. Sigue siendo esto un problema. Hoy tenemos muchachos de primer grado, de preescolar, que las tallas son ya 14, 12 para arriba, y entonces no tienen las tallas de 8, 6, hasta 10, quizás algunos. En cuanto a la base material de estudio que tendrán los estudiantes en el próximo curso. Para la base material de estudio, ya nosotros, el plan de cuaderno, por ejemplo, ya nos falta un solo cuaderno. De 51 cuadernos, ya tenemos 50 aquí en el territorio. Están siendo distribuidos, casi todos están a nivel de escuela ya. Hoy nos falta el cuaderno de preescritura, en el caso de preescolar. El resto ya está en todas las escuelas. En el caso de los libros de texto, en este momento pensábamos que estuviera un poco más adelantado. No obstante, ya tenemos aquí en el territorio 10 textos del plan que habíamos pedido de forma general. Hay seguridad, ya el plan está discutido a nivel provincial, sabemos lo que vamos a recibir y todo está previsto en estos meses. Así se ha acelerado el plan, se está recibiendo. Los libros que ya caducan, así que ya tienen más de 4 años, que están en mal estado, sí, porque no hay déficit de libros. Lo que estamos haciendo es reponer con libros nuevos lo que aquellos que tienen problemas. En cuanto a la parte del aseguramiento de estudiantes internos que hay en el territorio. A ver, ya nosotros empezamos a recibir los uniformes para los alumnos internos. Eso está asegurado. En el resto tenemos algunos productos que se estamos trabajando. Por ejemplo, los mosquiteros hace mucho tiempo que no entran. Los colchones no tienen problema, nos alcanzan, pero siempre todos los años hay un nivel de reposición. Estamos trabajando para determinar, todos los meses tenemos un despacho con los centros para ver toda la disponibilidad que tenemos, ver cuándo es lo que va a entrar en baja, qué situación tenemos. Es decir, tratar de, al terminar el mes de julio, tener la idea exacta de todos los recursos que tenemos contra los muchachos internos hoy. Por el resto de las cosas, por los alumnos internos está asegurado. La parte de higiene está garantizada en la escuela, en lo que es detergentes, el cloro, el jabón para círculos infantiles, ya tenemos hasta el mes de septiembre en las manos. Hoy estamos haciendo esfuerzo en comprar algún nivel de escoba que nos sirvan para la parte exterior y la parte de alimentación, eso está conveniado, está en el plan, no debe tener ningún tipo de problema. Lo que está establecido, lo que está en el plan, eso va a estar asegurado. Muchas gracias a Sergio Barona Concepción, jefe del Departamento de Abastecimiento Técnico Material en la Dirección Municipal de Educación, y hacía referencia a todo el aseguramiento que existe en estos momentos en el municipio de Vertientes para garantizar la mejor calidad del periodo lectivo que comenzará el próximo 3 de septiembre. Gracias por la entrevista. Fue Yuriseye Chavarría González para este espacio.